Durante los próximos minutos vamos a fijarnos en la celebración, por ejemplo, durante los próximos días de esta Semana Santa, en este caso concreto desde la perspectiva de otra confesión religiosa cristiana, como son los testigos cristianos de Jehová. Con ellos hablábamos hace justo un año, hacíamos referencia, bueno, pues a lo que supone además la celebración más importante en su caso, la de esa conmemoración anual de la muerte de Jesucristo, que este año, bueno, pues cae justo el próximo viernes, el día 15 de abril, y todo ello justo cuando además poco a poco, de forma progresiva, pues están regresando a la presencialidad en cuanto a su actividad. También lo comentábamos hace justo un año, pues cómo había afectado la pandemia, todas sus actividades a través de videoconferencia. De hecho, bueno, pues en gran medida también ofrecen esa posibilidad, pero ahora vamos a comentarlo a continuación, cómo van dando pasos para la presencialidad y de hecho, bueno, pues ya siguen o han vuelto a retomar las reuniones en lo que sucede aquí en Ubrique, en la calle Tabizna. Vamos a hablar de todo ello junto a Samuel Freire, que es portavoz, en este caso a nivel regional de Andalucía, de los Testigos de Jehová. Samuel, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, encantado de estar con vosotros, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Como decimos, por diferentes motivos, la verdad es que, bueno, pues jornadas destacadas para los Testigos Cristianos de Jehová, por esa celebración que comentaremos enseguida, que va a llegar este próximo viernes. Además, es una forma, ¿no?, de conocer también la manera de celebrar por parte de otra confesión cristiana, como son los Testigos de Jehová, bueno, pues estos días. Y sí que, Samuel, si te parece, comenzamos con el regreso a lo que es la presencialidad, como decíamos, porque la verdad es que os tomasteis muy en serio la pandemia. De hecho, suspendisteis toda vuestra actividad en España, incluso días antes de que el gobierno decretase en nuestro país el estado de alarma. Y también lo mismo ocurría, evidentemente, aquí en el caso de Ubrique. Sí, así es. Días antes de que el gobierno decretara el estado de alarma y se comenzara el confinamiento, para nosotros la vida es sagrada. Entonces vimos que el COVID era grave y teníamos que cuidarnos nosotros y cuidar a nuestros vecinos. Así que incluso antes de ese confinamiento decidimos cerrar el salón de la calle Tabizna, no solo ese como mencionaba, sino también a nivel mundial, todos nuestros salones, cancelamos nuestra predicación de casa en casa, dejamos de poner nuestros carritos que en Ubrique los colocamos junto al Mercadona o en Avenida España, porque veíamos que la situación era seria y queríamos preservarnos nosotros y proteger también a nuestros vecinos. A medida que ha ido pasando el tiempo, hemos visto que por leyes se podía volver a la presencialidad, ¿no? Pero preferíamos esperar, preferíamos ver cómo se iban sucediendo los hechos, porque veíamos que la pandemia todavía tenía consecuencias graves y habíamos visto una manera que nos estaba siendo muy útil mediante las reuniones virtuales, mediante la plataforma Zoom. Estábamos consiguiendo tener nuestras reuniones, poder disfrutar de nuestras reuniones espirituales y el hecho de que incluso nuestros mayores han mostrado un ejemplo y han sido muy rápidos a la hora de aprender, asistir a esas reuniones, pues nos animaba a ver que no teníamos ninguna urgencia adelantarnos demasiado por el tema de la presencialidad. En Ubrique, por ejemplo, tenemos a varios mayores que han sido todo un ejemplo, incluso un miembro de la congregación que tiene 97 años y no se ha perdido ni una sola reunión por Zoom. Así que eso nos mostraba que bueno, que tampoco había mucha prisa y primordiaba la salud, ¿no?, antes que intentar ir a toda prisa a la presencialidad. Claro, ha pasado el tiempo, han pasado 2 años, gracias al efecto de las vacunas y gracias al avance y el buen trabajo de la medicina y la sanidad, pues se ha podido ir controlando un poquito más la pandemia y hemos visto que quizás era un buen momento para poco a poco ir recuperando esa presencialidad. Ahora hacemos reuniones híbridas. El pasado sábado 2 de abril en Ubrique tuvimos la primera reunión híbrida. Preparamos el Salón del Reino, el salón donde nos reunimos en la zona de la Rozuela, para que quien quisiera fuera de manera presencial, obviamente tomando las medidas oportunas para prevenirnos, pero quien no quisiera o no pudiera ir por prevención o por síntomas o por contagios, pues tiene la posibilidad de verlo desde casa, porque hemos instalado una cámara, hemos perfeccionado el sistema de audio y vídeo, de manera que desde la casa pues se pueden ver perfectamente las reuniones e incluso se puede participar, porque si en algún momento pues hay que hacer alguna parte o hay que aportar algún comentario, pues el sistema está perfectamente instalado para que cualquier persona que se quede desde casa pues pueda participar en la reunión también. Así que, como decimos, desde el pasado 1 de abril, ese regreso progresivo, por ejemplo, a las reuniones, ¿no?, en los salones del reino, y bueno, pues como nos comentabas también, ¿no?, dentro de la situación complicada, evidentemente, bueno, pues al menos se trae también eso como positivo, ¿no?, esa vía que se ha abierto también y la utilidad también para muchas personas que desconocían el uso, ¿no?, cómo manejarse con la nuevas tecnologías, pues lo hemos visto en todos los ámbitos, como al final hemos tenido que ponernos a ello también. Efectivamente, y obviamente como la presencialidad no hay nada, ¿no? Nos gusta vernos, nos gusta estar cerca unos de otros y obviamente es algo que valoramos y apreciamos mucho. Obviamente tomando nuestras medidas, porque como establece la ley, pues vamos con nuestras mascarillas, tenemos nuestro gel hidroalcohólico también. Y otro asunto que tenemos muy presente también, el aforo. Bueno, generalmente en Ubrique nos reunimos unas 100 personas, el aforo del salón son 155, no lo superamos, pero aún así contabilizamos siempre cuántas personas hay en la sala para que en ningún momento se supere el aforo, y teniendo en cuenta pues que se puede disfrutar de la reunión desde casa, pues se puede aprovechar. De hecho, la primera reunión que se hizo en Ubrique, el 70% fue de los asistentes fueron presenciales y el 30% la pudieron ver desde su casa. Muy bien, pues son, como decimos, las distintas medidas y poco a poco el regreso, ¿no?, a la normalidad que también se va viviendo por parte de testigos cristianos de Jehová. Como nos comentabas, por tanto, sí que han regresado en esa vuelta progresiva a la presencialidad, han regresado, por tanto, las reuniones espirituales los martes y sábados, ¿no? Efectivamente, tenemos reuniones los martes a las 7:30 y los sábados a las 7. Y no sé si en cuanto a las visitas, por ejemplo, a domicilio, o bien la ubicación en algunos puntos, como nos comentaban, ¿no?, en nuestra localidad, si eso lo vais a ir retomando poco a poco, si ya habéis empezado. Pues todavía no lo tenemos previsto, porque como mencionábamos, para nosotros la vida es sagrada, la cosa parece que va mejorando, entonces vamos pasito a pasito con el tema de las reuniones híbridas, que podamos reunirnos presencialmente, pero no tenemos ninguna prisa en restablecer nuestra predicación yendo a las puertas de los vecinos, o poner nuestros carritos en la Avenida España o junto al Mercadona. Preferimos esperar un poquito, por un lado, por obviamente lo principal, por la seguridad y por ir viendo cómo va evolucionando la pandemia, y por otro lado porque el sistema que estamos utilizando ahora, que es predicación por carta, pues vemos que está siendo efectivo y está dando muy buenos resultados. Nos gusta mucho compartir con los vecinos la esperanza y el mensaje positivo que encontramos en la Biblia, y mediante cartas lo estamos consiguiendo. Por ejemplo, en todos estos 2 años hemos conseguido mandar cartas pues no solo a los vecinos de Ubrique, sino de Benaocá, de Grazalema, de Villaluenga, de Algar, de Prado del Rey, de muchos pueblos de la zona, y hemos visto que ha sido muy positivo, porque por comentar algún ejemplo, una testigo de Jehová mandó una carta a una casa que no sabía exactamente quién vivía allí, pero puso la dirección y la mandó. y resultó que el hombre que recibió la carta conocía a esa mujer. De hecho, había trabajado para él. Claro, le hizo mucha ilusión al ver que recibía esa carta y que le mandaba un mensaje tan positivo y tan animador. Entonces rápidamente le mandó una nota de voz para decirle que le había llegado y que le había gustado mucho, mucho la carta. Es decir, que el sistema que utilizamos ahora por carta nos ayuda a compartir el mensaje, que es lo primordial para nosotros, y como para nosotros tiene que primar la salud y que todos estemos bien y el prevenirnos, por ahora no tenemos ninguna prisa ni ninguna urgencia a retomar esas actividades. Pues decíamos que dentro de lo que bueno, pues son las fechas desde luego destacadas, se aproxima este próximo viernes, además que este año el 15 de abril, la conmemoración anual de la muerte de Jesucristo. Samuel, de cara a las personas que nos están escuchando, ¿cómo celebran, cómo conmemoran los testigos de Jehová lo que es la Semana Santa? Podemos decir, ¿no?, que esta es la fecha clave, ¿no? Es la conmemoración principal de todo el año, ¿no? Sí, efectivamente, para nosotros es el día más importante del año, que como bien mencionabas es el próximo viernes, 15 de abril, que en Ubrique se celebrará a las 8:30 en el salón de la calle Tabirna, número 6, y es una celebración que hacemos cada año para recordar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros y mostrar nuestro agradecimiento por ese maravilloso regalo. No es ningún sacramento, no es ninguna práctica religiosa con algún don especial. Es sencillamente la cena del Señor que estableció Jesús cuando estuvo en la tierra, pues cuando él pasó el pan sin levadura y después pasó el vino tinto entre sus apóstoles. Él mencionó, según se menciona en la Biblia, en Lucas 22, 19, sigan haciendo esto en memoria de mí. Así él quería que esa celebración, esa cena que él estaba estableciendo en ese momento, se recordara año tras año. Y eso se comprueba también en la congregación del primer siglo. En Primera a los Corintios, el capítulo 11, se muestra cómo los cristianos del primer siglo cada año lo celebraban y lo recordaban. Así que nosotros copiando, obedeciendo el mandato de Cristo y copiando el ejemplo de los primeros cristianos, lo hacemos así. Porque ese sacrificio, según menciona la Biblia, es el medio que Dios ha empleado para liberarnos o para salvarnos a la humanidad del pecado y de la muerte. La Biblia dice que la sangre de Jesús fue el precio que se pagó como rescate. ¿Por qué tuvo que ser así? Bueno, porque el primer hombre que Dios creó, Adán, era perfecto, no tenía pecado, tenía la oportunidad de vivir para siempre, pero en su libre albedrío decidió desobedecer a Dios. Claro, eso implicó consecuencias. Eso hizo que el pecado entrara en la humanidad. Para entenderlo un poco es como una enfermedad genética, ¿no? Si yo tengo una enfermedad genética, pues después mis descendientes la irán heredando, ¿no? Mis hijos, los nietos. Y es en parte un ejemplo que nos ayuda a poder entenderlo. Adán, cuando peca, es como esa enfermedad genética que ahora se va transmitiendo a todos sus descendientes y es lo que tenemos hoy. Claro, eso no tenía que ser para siempre. Dios suministra un medio legal necesario, no solo para perdonarnos ese pecado, sino para también eliminar todos los efectos, y es ese rescate, ese sacrificio. Para entender bien cómo el sacrificio de Jesús puede conseguirlo, se puede ilustrar muy fácilmente con una empresa. Un empresario establece una empresa y da trabajo a miles de trabajadores, pero comete un fraude, entra en una deuda millonaria y hace que la empresa tenga que cerrar, y eso, la consecuencia es que los miles de trabajadores se quedan sin trabajo. Claro, ¿cuál es la solución? Pues que una persona misericordiosa que ponga el corazón y vea la gravedad del asunto, pues ahora pague, ponga esos millones encima de la mesa, consigue volver a abrir la empresa y esos miles de trabajadores recuperan su situación inicial. Pues de una manera parecida, Adán al pecar pierde ese maravilloso regalo que es la perfección, la vida eterna, y ahora para poder recuperarla hay que aportar lo que se perdió, una vida humana perfecta que es la de Jesús. Y eso es lo que recordaremos el próximo viernes, 15 de abril a las 8:30, que como decíamos anteriormente se puede asistir presencialmente, directamente en el salón de la calle Tabina número 6, pero también se puede asistir por Zoom. Aquellos que quizás no se sientan cómodos presencialmente, si te parece, puedo dar un número de teléfono para sí, por supuesto. Aquellos que estén interesados, pues puedan llamar. Es el 956-46-4572. 956-46-4572. Y ahí pues pueden pedir información para que se les dé la clave ID y la contraseña y puedan asistir virtualmente sin ningún tipo de problema. Además, se trata de una celebración que se va realizando, bueno, casi simultánea en todo el mundo, en 240 países, pero claro, en cada punto del planeta tiene un horario porque se va siguiendo el recorrido del Sol hacia el ocaso, ¿no? Efectivamente, para escoger el día se escoge el 14 de Nisan del calendario judío, que coincide con la Pascua judía, que es después de la puesta de sol. Entonces, en cada lugar del planeta tiene que ser justo después de la puesta de sol. El año pasado en Ubrique tuvimos una asistencia virtual, todo por Zoom, como comentábamos anteriormente, de 174. En España hubo una asistencia de más de 217.000 y por todo el planeta hubo una asistencia de más de 21.300.000. Y como bien mencionabas, pues en cada ubicación del planeta, el viernes 15 de abril, pero después de la puesta de sol, que es el 14 de Nisan según el calendario judío. Bueno, pues ya lo saben, también en este caso... bueno, pues esa cita destacada es la conmemoración anual principal para los testigos cristianos de Jehová que van a celebrar este próximo viernes. En el caso de Ubrique, hay que decir que testigos de Jehová están presentes en nuestra localidad desde hace unos 50 años, ¿verdad? Y en el caso, bueno, de nuestro país, desde hace más de un siglo. Sí, efectivamente, en Ubrique se fundó la congregación en el año 1976 y desde entonces nos hemos reunido en tres salas diferentes. Y bueno, ahora hay una comunidad de 26 testigos de Jehová en la zona de Ubrique, que nos reunimos en la zona de La Rozuela. Bueno, pues queríamos ofrecer, como decimos, también esta perspectiva sobre la conmemoración, la celebración de la Semana Santa con esa jornada tan especial para los testigos de Jehová en nuestra localidad y por supuesto a nivel mundial. Para ello nos ha acompañado su portavoz a nivel regional, portavoz como decimos en toda Andalucía. Samuel Freire, agradecerle que nos haya acompañado durante estos minutos y no sé si algo más que apuntarnos. Pues no, agradeceros este ratito de conversación y sencillamente invitar a todos aquellos que quieran y lo desean a que nos acompañen a esta conmemoración de la muerte de Cristo, porque para nosotros es un día muy especial que valoramos mucho y que demostramos nuestro agradecimiento a Dios y a su Hijo Jesús y están todos invitados a asistir si así lo desean. Gracias, un saludo. Un saludo, muchas gracias.